Por cierto, esto que estás escuchando es un podcast. ¿Que no sabes lo que es un podcast? Pues te lo cuento. Bueno, no, mejor te lo canto. Navegando por internet, una pataca, navegando por internet, una pataca, yo encontré. Al preguntarle lo que es, soy un podcast, al preguntarle lo que es RSS, es MP3. Hola Internet, soy Ned y estamos en Interinet Podcast, en el podcastón que continuamos aquí para celebrar de alguna manera los 110 años en el podcasting. Y tenemos aquí a Inter. Hola Inter. Hola Internet, soy Ned. No soy Inter. ¿Ahora me estás suplantando? Sí, sí, aquí no vamos a suplantar. Hola Ned, ¿cómo estamos? Y que nos estemos nosotros saludándonos, ¿no? Porque voy a hacer yo como se hace estos tag, este tageado de preguntas a los podcasters, pero aquí lo vamos a invertir y nos lo vamos a hacer cada uno a uno. Pero como se ponía antes, como los terceros grados, esos que se ponían las pelis que se veía policíacas, con un foco de luz ahí, enfocándote ahí, ¿eh? ¡Ah! Está con la luz ahí, Dios que me... ¡Uf! Intimidándote ahí con las preguntas. Venga, Inter, que vas a empezar tú. ¡Ay, estoy nervioso! Estoy nervioso, ahí va. A ver, no había pasado yo por estas cosas. A ver qué pasa. Venga, vamos a ir directo ahí con las preguntas. Interinet. Uf, empezamos con... difícil la primera, ¿no? En teoría somos un podcast. Y yo soy parte de ese podcast. Como es el nombre, ¿no? Inter. Que gracias al amigo Adolfo, pues al final él le gustó más ese nombre. Porque a Fran Trujillo no le gustaba. Lo de Interinet con la conjunción ahí, que eso no funcionaría, pero... hasta lo vio comercial ahí el amigo Adolf, ¿no? Un abrazote para él, grandote. Un abrazote grandote ahí, ¿sí? Y bueno, pues ya metidos en gastos, pues me tocó ser parte de este podcast, ¿no? Y ser la mitad de la manzana, sin ser de Apple. ¿Podcast o no podcast? Pues esa es nuestra promo. Pues en otra promo, que ahí tenemos al compañero Abel, el tecniquito, que le ha gustado, y a ver, y a todos los podcasters que le gusten, por supuesto la promo está disponible para quien quiera, para eso están. Y es eso, ¿no? Que muchas veces lo del ser o no ser, pero podcast o no podcast, ¿no? ¿A qué voy a responder yo después? Son las mismas. No, es que eso, ¿no? Viene a definir eso, de la parte que decimos de lo de Forrest Gump, ¿no? De tonto el que hace tontería. Y muchas veces eso, ¿no? De cuando vamos a hacer podcast no vamos a hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando a veces cuando vemos que es uno de los grandes fallos que hemos tenido en este podcast, ¿no? Como hemos pasado tiempo sin publicar y ha sido un hándicap siempre para nosotros, ¿no? Y mantener esa continuidad y pues nos quedamos eso. ¿Podcast o no podcast? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? El podcast de los que no tienen podcast. Pues fue un lema que se cogió un tiempo en el podcast, ¿no? Y fue precisamente eso, ¿no? Decía la radio de los que no tienen radio, para una radio que se creó para ese fin, que en este caso pues, trataba de fútbol, pero no el fútbol de primera o segunda división, sino el de segunda B. Y precisamente eso, pues el podcast para las personas que no tengan podcast y los que tengan podcast, pues que también lo pueden hacer lo suyo, ¿no? Y después también como estamos haciéndola con este podcast, ¿no? De otros podcasts que ahora mismo pues no estén publicando, pues que puedan publicar a través de este podcast, ¿no? De otra manera, ¿no? Y que serio me estoy poniendo, ¿no? Sí, estás perdiendo casi la voz ahí, ¿eh? ¿Y cómo empezaste en los podcasts, Inter? Venga, que pongo más la luz ahí más fuerte. Uy, uy, uy, que no, que no, que no me dejas ahí ver bien. Uf, cuidado con la luz. Quita. Ah. Esto parece como Poltergeist, ¿no? Pues empezamos los podcasts evidentemente en internet, ¿no? Que esto es lo que fue desde el comienzo. Yo no he estado en otro lado, ¿no? Sino aquí en este podcast y... Bueno, a veces sí hemos estado cuando hacíamos la Fórmula 1 con Tomás, el feo, F. Tomás. Y sí, bueno, con Fran J. Saavedra, en las maratones y eso. Y con la Fórmula 1. Sí llegamos a participar también en el podcast de las tertulias podcasteras de Fórmula 1, ¿no? En ese tiempo sí. Pero mayormente después, evidentemente, siempre ha sido aquí en Interinet. Y así, pues ya empezamos pues, hace 110 años que empecé en esto. Llevo yo unos añitos. Otra que pongo más la luz, mucho más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Wow! Ya toca hacer aquí. Son como luces de neón. ¿Has ligado con los podcasts? Sí. Sí, pero no directamente por hacerlo y publicarlo, sino por las personas que conoce y no lo llamaría ligar. Además es que en México la liga se llama el enlace, el link. Así que no sería un ligar, ¿no? Sino oportunidad de conocer a personitas y bueno, y relacionarse con ellas, esas cosas, pero ligar directamente con los podcasts, no, indirectamente. Vamos allá, para que te tomes ahí agua, ¿eh? Voy a tomar agua, voy a necesitar agua ya. Un editor de audio. El Audacity. O sea, porque no tenemos para más medios, pero el Audacity para bien o para mal, porque hasta cuando casca las grabaciones y se recupera, uff. Uf, eso sí, vamos. Sentimos ahí que existe lo que sea, ¿no? Porque la verdad que eso es una de las mejores cosas que tiene, ¿eh? Que venga un cuaje, decimos ahí que se quede congelado y que se pueda recuperar la grabación o la edición que esté pendiente, eso sí que es un Audacity, software libre. Y bueno, evidentemente tenía ganas de usar otra cosa, pero bueno, lo que pasa es que la edición se encarga más de la net, la verdad. Sí, bueno, tú más bien miras y te pones a decir, venga, cambia esto, cambia lo otro. Bueno, pues eso lo tenemos que dejar mejor para otro podcast ahí. Una red antisocial. Twitter. Pues como está Twitter, ¿no? Ya le dedicamos hasta un podcast aquí a la maratón, pero se ha convertido, lamentablemente, aunque hay mucha gente todavía vale la pena ahí, y que seguiremos tratando con ellos por ahí, pero se ha convertido en una red antisocial. Un nombre para un podcast. Un nombre para un podcast. Bueno, pues decir Interinet sería muy egocéntrico, ¿no? Muy narcisista, ¿no? Y decir a otros, pues, sería como dejar mal también a otros, ¿no? Así que vamos a hacerlo de pop y cash, que son nuestros alter egos, y así quedamos un poquito intermedios, ¿no? ¿Los podcasts son los padres? ¿Amplifico más la luz? No. Sí, como los reyes o internet son los padres, ¿no? Los padres no se sabe que eso sí son los podcasts. Aquí sí que el padre es Adam Curry, que en el 2004. Y así que bueno, de momento el Podfather se considera, o Podfather, Adam Curry. Que ya los podcasts sean los padres, pues eso lo dirá el tiempo y los años. ¿Qué no te he preguntado que te debería de preguntar? Pues no me has preguntado, pues, que si soy guapo. ¿Eres guapo? Soy guapísimo. Estoy tremendo. Yo tengo una mente para internet y un cuerpo para el pecado. Si es que mi definición es fácil. Además, yo sé acariciar por Skype. Hablando con las chicas ahí, ¿eh? Qué pillín, qué pillín, qué pillín. Ah, es lo que tiene. Pues, oye, ha estado así. Mira, ves, al final, has llegado ya al final del test, el tag, ahí. Oye, ¿cómo? Pues no lo he pasado tan mal, yo pensé que no iba a pasar tan mal ahí, ¿eh? Bueno, para que veas que no ha sido eso. Así que no te vengas tú ahora cuando te toca ahora tu parte, ¿eh? Porque ahora haremos una separación musical y después vendrá la parte que invertimos los roles, invertimos los papeles y pasa a Inter a tajearme a mí. Es lo que tiene estas cosas. Tu frase siempre final. ¡Ay, mi cabeza! Hola Internet, soy Inter y seguimos en el podcastón. 210 años de podcasting y ahora me toca hacerle el tajeado, el tag del podcaster a Ned. Hola Ned. Hola Internet de nuevo. Hola Inter. Veamos ya que empezamos. Inter y Ned. Pues de Internet soy también yo la otra mitad, el otro 50% a ser Ned. Y soy más, pues bueno, tú eres la parte más cañera del podcast, por decirlo, más gamberro, y yo soy la parte más sensible del podcast, la parte más sentimental, podríamos así decirlo, aunque tú también sientes, pero de otra manera, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿en dónde me caña ahí? ¿Eh? Así que esa podría ser mi definición de lo que es este desastre de podcast. ¿Qué a mí la primera palabra que se me viene a decir desastre? Bueno, que ahora te toca a ti. Sí, me sumo a que somos un desastre de podcast. Raros, pero desastre. ¿Podcast o no podcast? Bueno, esto no sería como diría nuestra compañera Sonia Blanco, de vodka o no vodka, no es cuestión de ahí de la bebida en este caso, pero lo que ya tú dijiste es de la promo, ¿no? Pues es el ser o no ser, es el podcast o no podcast, y más con el podcastón estamos haciendo eso, ¿no? De seguir con el podcast y podcast o no podcast, porque es nuestra vida este podcast ahora mismo también. El podcast de los que no tienen podcast. Pues eso, que ahí nos vamos a repetir como el ajo. Pero ¿de qué viene eso? Pues darle la vuelta también a lo que tú ya has comentado, y el podcast de lo que no tienen podcast, pues primero decimos que era por nosotros, de cuando no publicábamos, y después también para los que se quieran sumar aquí y publicar aquí su podcast también, como vamos a hacer homenaje a otros podcasts que son mejores que nosotros y que gracias a ellos también somos nosotros. Qué guapo te quedó. ¿Cómo empezaste lo de los podcasts? Bueno, pues pasaba por internet, la chica me dejó y al final, ¿no? Así fue. Sí, la chica me dejó y me dediqué a los podcasts. Es así de sencillo, tuve que buscar una salida en la vida y al final internet fue mi salida. Y con el nombre de Net, pues soy la red de redes, a no ser el rey de reyes. Si me son una monarquía, no nos van. No, la monarquía va a ser que no. ¿Has ligado con los podcasts? Oficialmente no. Oficialmente no. ¿Y eso cómo se entiende? Pues que no, oficialmente no. Yo solo guardo mi privacidad y soy en eso muy, muy, muy, muy privado. Ay, hay que ser que te has puesto. Mira que te enfoco más con la luz, que seguimos con la luz ahí, interrogatorio. Uy, uy, ay. Que no me dejas ver. Ay. Un editor de audio. Pues agradecidos a los Audacity siempre, porque es el que nos está salvando para editar, pero con ganas de, si no, por lo menos cuando nos retiremos, con el GarageBand, otro editor que sea, pues evidentemente mucho más gráfico, mucho más funcional, pero el Audacity, y lo que te comentabas también, ¿no? Que nos ha salvado de muchas, y nos está salvando en el podcast. Así que agradecidos, pero con sueños de GarageBand. Otro mejor. Una red antisocial. Pues Facebook, no sé si por Zuckerberg o qué, no por la gente, porque sí me gusta lo de que haya gente ahí, vecinos del barrio nuestro, no del barrio de internet, sino del barrio nuestro donde vivimos, y esa parte sí me gusta, pero lo que es la red en sí, se da por Zuckerberg o qué, que no me termina de gustar. Un nombre para podcast. Un nombre para podcast, pues voy a verme también como tú en eso, que por no decir de narcisismo internet y no dejar mal a los otros podcasts, pues Podcasts, que son nuestros alter egos, y porque no nos peleen ellos, sobre todo. ¿Los podcasts son los padres? Pues eso todavía no se sabe. La verdad que se ha puesto lo de, como decías, Alan Curry, pero todo el mundo quiere ser ahora como los padres de los podcasts, o quién lo inventó, o quién lo hizo. No sé, nosotros no nos peleamos en eso. Y ya está, ¿no? Solo llevamos 110 años y no nos vamos a pelear, ni que nosotros somos los primeros, que no lo hemos sido, ni podemos entonces considerarnos los padres de los podcasters, pero perdón, de los padres de los podcasts, ¿no? Así que en eso no tenemos problema. ¿Qué no te he preguntado? ¿Qué quieres que te pregunte? Pues no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Lo de guapo que pusiste tú, no. Pero, qué guapo. Pero nada, que lo que es Intrinet, ¿no? Que Intrinet siempre fue un podcast que se le enseñó a compartir. A Fran Trujillo se le enseñó a compartir los otros podcasts, a que eso era lo que tenía que ver, y no, pues el rollo es cierto que hay ahora, ¿no? Que está más hondo picado con los plays, las descargas y buscando monetizar de otra manera, que no está mal el monetizar, pero como has puesto el ejemplo, ¿no? Una cosa es hacerlo desde el lado oscuro, o ser un Jedi, o ser Darth Vader, ¿no? Así que, y también cada uno puede cambiar de uno a otro. Que sea Darth Vader. Es difícil que se pase a Jedi, pero Jedi te puedes pasar al lado oscuro y ser un Darth Vader de los podcasts. Así que esperamos no acabar en el lado oscuro del podcasting. Bueno, pues con esto hemos finalizado, aunque te ha quedado un tanto más corto en esta parte ahí. ¿Eh? Yo más corto que de respuesta, bueno, la respuesta, porque yo he sido más de concretar. Tú te alargas más y comentas más ahí. Pues, bueno, ahí está. Pero bueno, estamos llegando más o menos. Te ha faltado quizá un minutillo más. Ahí para. Ya tu minuto de oro. No, quiero que me preguntes más. Quiero más, ni que me preguntes, ni más podcastones, ni más. Esto va con nosotros, va a acabar con nosotros el podcastón. Esperamos no acabar contigo y pues te escuchas, ¿eh? Te dejaremos con un tema musical. ¿Qué dejaremos? ¿Tú crees que tocará decir eso? Pues Sí, algo que. Bueno, que sea eso, hasta repitamos temas musicales ahí, ¿no? Yo creo que nos va a venir otra vez bien un tú y yo de esta unión de los Stormy Mondays. Ahí, pues te damos con ese tú y yo de los Stormy Mondays, que repetimos esta vez como la natilla, pero porque está diciéndole que es el que mejor pega para eso. Así que ya ves. Besos, abrazos, gracias. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.